De la mañana con 15 minutos, pues estamos presentando a ustedes Semana Santa en Quetzaltenango y llevamos ya, vamos al día Jueves Santo que es hoy, la Hermandad Infantil de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de San Nicolás, el Comité de Sección Guatemala de la Hermandad del Señor de San Nicolás dispuso organizar la primera procesión infantil en el suroccidente de Guatemala, fundada el 18 de abril de 1954, presidida por Arístides Villagrán, saliendo la primera procesión en el año de 1955. Es el semillero de la hermandad grande y otras. Los niños usan túnica morada de crespón, capa blanca de seda, con fleco y capirote morado. Así también recorre el día Jueves Santo, hoy precisamente saldrá la procesión de la parroquia de El Sagrado Corazón de Jesús San Nicolás a partir de las 3 de la tarde. Por otra parte, el Viernes Santo, procesión del Señor de las Tres Caídas del Calvario. La imagen cuyo autor se desconoce está en el templo de Nuestra Señora de Soledad desde el siglo XVII. Una leyenda dice que el Señor de las Tres Caídas del Calvario era del que estaba en Ayutla, y el Señor de las Tres Caídas de Ayutla era de aquí. En honor a él se comenzó a celebrar en el año de 1844 la feria del primer viernes de Cuaresma, y a mediados de siglo existió la hermandad Señor de las Tres Caídas y Virgen de Soledad. La procesión se celebra el Viernes Santo a las 4 de la mañana, saliendo de su templo a catedral y retornando a las 6 de la mañana. Esto será precisamente el día de mañana, Viernes Santo. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, Semana Santa en Quetzaltenango. Thank you. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Severo Martínez Peláez, escritor guatemalteco, vivió y creció en Quetzaltenango junto a sus padres, una pareja que administraba la abarrotería La Sevillana. Desde muy niño fue considerado un prodigio. Estudió en el Colegio Alemán en la ciudad de Guatemala y tenía una memoria muy hábil. De hecho, llegó a aprenderse las misas dominicales en latín, aspecto que lo convirtió en acólito. Además, llegó a aprenderse la Biblia completa, aprendió alemán y se volvió entusiasta del montañismo. Severo Martínez Peláez fue un importante historiador guatemalteco y centroamericano que realizó distintas investigaciones. Una de sus más distinguidas obras fue la llamada Patria del Criollo. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Y para mañana Viernes Santo, las solemnes procesiones de Justo Juez y también Virgen Dolorosa, como también Jesús de Nazareno y Virgen Dolorosa del Templo de San Juan de Dios, que en 1910 llegó a Quetzaltenango la imagen del Nazareno, destinada al Hospital General, obra del escultor hondureño Salvador Posadas, quien buriló por encargo del presidente de la República, licenciado Manuel Estrada Cabrera, y la donó. La imagen, majestuosa por su belleza, que convirtió a la gente que vela y revela quienes hayan tratado y ya la han visto por las calles, las hermanas de la caridad decían que tenía un Cristo que solo le faltaba hablar. El hospital poseía un Jesús y que un 16 de abril de 1916 se dispuso a fundar la Congregación de Jesús Nazareno, presidida por Belisario Calderón Ocampo, acompañando al Nazareno la Dolorosa conocida como la Casa de Anguiano, puesto que en 1854 apareció en un tapanco de la misma, permaneciendo 10 años en esa casa y donada al hospital en 1864. Se desconoce el nombre del autor de la Virgen, que se fundó en 1925 la Hermandad. Jesús Nazareno visita toda la estación, las calles y avenidas de la ciudad de Quetzaltenango el día de mañana, como también la imagen del Justo Juez que fue burilada en la época colonial por el artista Juan Aguirre. Sale procesionalmente desde el año del siglo XVIII, conocida como Jesús Nazareno de la Parroquia. Al llegar en 1910 el Nazareno de San Juan de Dios, hubo una confusión entre los feligreses por dos nazarenos, disponiendo la cofradía cambiándole de nombre por Justo Juez en el año de 1936. El 21 de febrero de 1922 dejó de ser cofradía para convertirse en hermandad, presidida por don Ramón Sac, el 12 de abril de 1937. Esto es para mañana Viernes Santo por la mañana. Continuamos a través de la emisora de la familia. Thank you. para el día de mañana también por la tarde recorrerá la estación acostumbrada la Hermandad del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de la parroquia de San Nicolás, que se fundó en el año de 1890. Así también la Iglesia de la Transfiguración, que sale su solemne procesión de su templo hacia el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango, pues acostumbrando su estación todos los años. La Hermandad del Barrio de la Transfiguración, así también Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de Catedral Metropolitana de los Altos, que se fundó en 1753-1756, de esta fecha es celebrada la Semana Santa de las dos imágenes, una que permanece en catedral y la otra sale en procesión, permaneciendo todo el año en la casa del señor presidente. También el oratorio de la Ciénaga, su solemne procesión, que precisamente llegará hasta el Parque a Centroamérica, su estación acostumbrada. Como también la hermandad de la parroquia de San Bartolomé, que en 1930, Día de la Cruz, vecinos limpiaron y abandonaron el templo dañado por el terremoto de 1902 y organizan la primera directiva presidida precisamente por don Martín de Paz. La imagen de el Señor Sepultado de la parroquia de la Transfiguración, que también hará su recorrido procesional el próximo Viernes Santo, saliendo de su templo parroquial a las 5 de la tarde para retornar a las 10 de la noche. Vamos a seguir con ustedes a través de la emisora de la familia. En las celebraciones de Semana Santa estará presente en su mesa chocolate artesanal Clementino, con un delicioso pan de yemas en cualquiera de sus deliciosos sabores: vainilla, canela, almendra, higo, cardamomo y arándano. Surtimos a supermercados y a tiendas. Pedidos en Octava Calle 1613 Zona 1, frente al Mercadito Las Flores, teléfono 50-27-1718 o al 4273-1167. Para disfrutar el ambiente de verano, nada mejor que Licores Marimar. Vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en sabores y marcas. Pedidos y ofertas de verano los puede pedir a Licores Marimar, Cuarta Calle 2116 Zona 1, Barrio El Calvario. Teléfono 5789-0173. Panadería Santa Marta, con su tradicional pan de yemas, cepelines de naranja, deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Agradeciendo a su clientela la preferencia que siempre le han brindado a Panadería Santa Marta, Cuarta Calle 2168 Zona 1, El Calvario. Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirle en la Tercera Avenida 1162 Zona 1. Para cualquier emergencia, llame al 5316-3883. Talleres Cali, a sus órdenes. Thank you. Para pasar momentos inolvidables, alegres con amigos o familiares, no hay nada mejor que restaurar Villa del Mar, cuarta calle 2116, zona 1, deliciosos churrascos y nuestra especialidad son los mariscos. Almuerzos, cenas y refacciones en Restaurante Villa del Mar. Su personal les espera para atenderlos como se merece. Acumuladores Rosario, reparación de baterías para todo tipo de automóviles, carga lenta y rápida de baterías, venta y cambio de aceite, terminales para baterías por mayor y menor. Si se le rompió su batería, se la arreglamos. Estamos en Avenida El Cenizal, 849, zona 4, atrás de la iglesia de San Bartolomé. Acumuladores Rosario, teléfono 4278-4454. Almacén Real, sexta calle, bajos del Palacio Municipal. Atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kikibich e hija. Botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara. Así también cordones y para estudiantes toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real, fundador don Roberto Kikibich. Centro de Rehabilitación Integral Antes Hermano Pedro, tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, servicio las 24 horas, personal capacitado, Lourdes Zapón, enfermera profesional y Enrique Chaclán. Si tiene problemas con el alcohol, estamos para servirle en 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario, teléfono 7765-1439. Pues para el día de mañana, ya sabemos que por la mañana las solemnes procesiones de Jesús Nazareno y Justo Juez que estarán recorriendo la estación acostumbrada. Y por la tarde, Viernes Santo, la solemne procesión de Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de la Parroquia de San Nicolás, Santa Iglesia Catedral, así también Iglesia de la Transfiguración, Parroquia de San Bartolomé y Oratorio La Ciénaga, recorriendo la estación acostumbrada, Señor Sepultado y Virgen Dolorosa. Para el sábado de gloria, Hermandad de Nuestra Señora de Soledad del Calvario, imagen que fue burilada entre los siglos XVII y XVIII, teniendo noticia de que en los primeros años del siglo XIX, cuando era venerada en el viejo y original Calvario, al cuidado del escribano Domingo Antonio Estrada. La procesión de la Virgen de Soledad era sacada procesionalmente a medianoche del Viernes Santo y la madrugada del Sábado de Gloria, al ingresar el Señor Sepultado de Catedral en el año de 1920, un grupo presidido por don Manuel Morales organizó una sociedad mixta que se convirtió en Hermandad del Señor de las Tres Caídas y Virgen de Dolores, que duró hasta 1944, en que aparece la Unión Católica, que en 1968 se transforma en la Hermandad de Nuestra Señora de Soledad. Esta es la procesión del Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Tiene su origen la Hermandad en un viejo estandarte de Nazareno de Sepultado de San Nicolás, año 1890, celebrándose la imagen actual que hoy venera otra sociedad. Al hallar este estandarte, los antiguos cofrades en el anterior oratorio de madera La propietaria del Cristo dispuso donarla a las personas ladinas y a la vez entregó otra imagen del Señor sepultado a indígenas, saliendo también del oratorio dos procesiones de la Hermandad de San Nicolás. Y fue así como en el año de 1939, cuando el obispo García y Caballeros suprime y pide a las personas que organicen una procesión para el Domingo de Resurrección. Esto fue en 1940, la imagen del resucitado, así es, la imagen de Jesús resucitado es una obra de Julio Dubois. Antiguamente usaba una túnica celeste con capa, cinturión y cucurucho azul. La hermandad celebra el Señor sepultado chiquito el quinto domingo de Cuaresma. La Dolorosa fue donada por Alejandro Matul, desconociéndose su autor. La procesión del Domingo de Resurrección sale a las 10 de la mañana y entra por la tarde. Aquí finaliza la Semana Santa en Quetzaltenango. Vamos a irnos a nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Buenos días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Thank you. Bueno, apreciables amigos de la emisora de la familia, esta mañana hemos tenido el gusto de presentarles Semana Santa en Quetzaltenango. La música sacra a través de conjuntos, orquestas, procesionales, como en nuestro instrumento la marimba, se inició el miércoles de ceniza aquí en la emisora de la familia y hemos presentado ya en esta Semana Santa el último programa de música sacra, Semana Santa en Quetzaltenango, con datos especiales de la ciudad y la celebración de la Semana Mayor, de la Semana Santa aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Gracias por la sintonía. Vamos a continuar con el programa especial que tenemos para este Jueves Santo. Y no sin antes recordar y agradecer a don Marco Antonio Coyoy y familia el saludo para el personal de TGD, así también doña Julita, don Carlos Humberto Robles, don Julio Menchú, que les invita al piadoso Via Crucis mañana viernes, Viernes Santo, a partir de las 9 de la mañana en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Las personas que se reporten esta mañana, tenemos tres bonitos regalos que nos enviaron precisamente de la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, y que vamos a sortear dentro de las personas que nos llamen esta mañana. Es un regalo de tienda Santa Elena, que está precisamente en el mero centro del mercado artesanal de Esquipulas, Chiquimula. De manera que ya estamos tomando en cuenta a todas las personas que se están reportando esta mañana. Gracias por la sintonía. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Así también, si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Gracias por la sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices.